las 5 de la mañana, hora de levantarme, voy a trabajar. Siento que por más que trate, mi circunstancia ha cambiado. No encuentro remedio, es difícil de aceptar que con lo poco que gane, las deudas no pueda pagar. Hoy sí va a ser el día que me darán el aumento, gracias a Dios. Hoy como siempre, llego temprano a la oficina y el jefe me dice, ay, que conmigo quiere platicar. Me pongo contento porque al fin el aumento que le pedí me lo va a dar. Cuando me explica la mala noticia que por causa de la economía me va a despachar. Ahora mi familia, ¿cómo voy a soportar si el mismo gobierno que me ha empleado ya no me puede ayudar? Y me dice don Sonero, esto es lo que hay. Que me cobre impuesto para poder respirar. También nos quieren robar hasta el seguro social. Y esto es lo que hay. ¿Cuándo cambiará esta situación? Y esto es lo que hay. Ay, Dios mío, esto no acaba, pero tú sabes, juntos, unidos venceremos. Nuestro mensaje es para el mundo.